pare, mi ampare, mi ampare. Che mi alma. Abre de un día en la noche, de donde no vuelve nadie. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Con mi carga de congoja, de ilusiones, y pesar, y pesar, y pesar, y pesar. Que se cumplan tras la noche los sueños que tú soñaste. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Cuando indefenso y pequeño aún no te nombras.